Ah, ¿ya pasó del todo o Hay quedan ciertos todavía lugares que rastros? uno puede ir, que son las ciudades que quedaron totalmente desoladas, que están ahí, Ajá. pero uno ya no, obviamente no puede acercarse a la planta porque Sí. todavía hay radiación. Ahora, mi turismo por Europa Oriental no tiene nada que ver con ir a ver tristezas de Chernóbil ni nada, ¿no? Hubiera sido como, Exacto. o sea, ir a ver, hay Las construcciones. o había sitios muy Sí, bonitos. sí, sí. Chévere. Ese podría Ah, ser. bueno, muy Ese bien. estaba como ¿Ves? interesante. Sí, está bien. O Tailandia, por ejemplo. Tailandia es Ay, un, qué no es tan rico. inusual, Tailandia ¿Por los sí. masajes? Pues inusual para uno que no tiene cómo. Exacto, Inusual para ¿ves? uno Que porque queda lejos y no, es caro. pero no es. Es caro. A ver, Es caro. es caro ir, es caro llegar. Allá se puede manejar la cosa. Bueno, pero pues lo importante es llegar, Es el ¿no? problema, que es Claro, hay que bastante llegar. caro. Yo la única persona que conozco que estuvo Y por esos lados nadando. es Beatriz de la Pava. Yo Gente. conozco varias personas que han No, yo ido. Sí, no yo conozco a también nadie. conozco gente que ha ido, Ay. o sea, se puede, Revisa a tus pero se le amigos, ¿está allá? demora. No. ¿No tienes amigos muy internacionales? No, ni ricos tampoco. Pero ¿sabes Uno qué? maneja la Conozco normalidad. gente que no se ha ido con 2 pesos y la logran. ¿Cómo? No lo sé. Ay, no. Sí, No, the fuck. Ay, sí, no. eso es de esas Sácalo. magias centennials que No. ocurren. Sí, eso es cuando uno tiene 18 años, juventud divino tesoro, Y pero duerme en la calle y pasa claro, hambre. y lavan platos y todo. Duran Duran. Y hablando de Tailandia, este fue un video musical muy famoso en su momento, en 1982, porque fue filmado en Tailandia, Duran Duran con Save a Prayer. Hoy estamos hablando de destinos inusuales para visitar en materia turística. Estas son las mañanas de la X. La XCTP te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este miércoles 24 de septiembre en el Gaming Arena y presenta la hora en la X, son las 10 y 11. Hey, ¿andas buscando camello? TP te la pone fácil este miércoles 24 de septiembre en la Feria Laboral Bilingüe. Ven de 9 de la mañana a 6 de la tarde al Gaming Arena en Conecta 26. Elige horarios de 36, 40, 42 horas semanales. Obtén bonos de contratación y más. Si hablas inglés, francés o portugués, este es tu parche. Arma tu parche y conoce más en tipijobscolombia.com. Son las mañanas en la X1039 de destinos turísticos misteriosos. Cami, ¿cuáles son los más importantes? Pues bueno, muchas personas, aunque usted no lo crea, de verdad, pagan plata para unos lugares bastante siniestros. Entre ellos, por ejemplo, A ver. La Antártida. Sí. Que yo digo, ay, si no quisiera ir, digamos, no hay nada. Pero hay un lugar que se llama Cataratas de Sangre en la Antártida, que es uno de los lugares más misteriosos y macabros del planeta. Oh. Porque además, si uno ve la foto, verdaderamente parece sangre. Y nunca han entendido cuál es el origen, ni ha tenido explicación durante más de 100 años, porque esas cataratas son como rojas, estilo sangre. Pero la gente verdaderamente tiene mucho interés en ir allá. Okay. Este lugar sí podría yo estar yendo. Yes. Volviendo, no sé, pero yendo iría. A ver. Al Área 51 en Estados Unidos. A mí que me ¿Qué tal parece que que ahí no no hay vea nada. Ay, a mí me encantaría, solamente como para quitarme la curiosidad, para uno llegar allá, bueno, te vamos a ver, está tin, tin, tin, tin, y uno ver qué hay, que le cuenten a uno algo, pero uno estar todo el tiempo Sí, chequeando. Sí. Que sí sea realidad. Que es Mirándole realidad, las no. pupilas a los que te están haciendo. Exacto. Revisando todo, hay momentico, va al baño, así. Todo así. Esto es uno de los lugares, obviamente, que más curiosidad genera sí. en el mundo, por teoría. Y especulaciones ¿Hay un de tour? La vida Hay un tour. terrestre. Hay un tour. Hay un tour de Área Claro. 51 si te interesa. Ah, muy bien, me Sí. gusta eso. Y la gente verdaderamente paga por ir al Área 51, a lo que ellos pueden ir, ¿no? Hay una cierta parte que no deja. Que no dejan Ahí. Entrar. Sí, ahí es donde está todo. Exactamente. Hay un lugar en Japón, ¿tú qué querías Yo ir a quiero ir Japón? a Japón. Que es el lugar más siniestro, Claro. inquietante. ¿El bosque ese? Sí, el bosque de los que se Suicidios. fueron. Sí, es De los famoso ese bosque. desvividos, que queda situado al pie del monte Fuji. Sí. Y pues obviamente dicen que es tan fuerte el silencio y es un bosque tan grande y tan denso que la gente, pues cuando entra, no sale verdaderamente. Siempre se quedan ahí, hay como muchos sucesos muy trágicos alrededor de este bosque. La energía tiene que ser muy densa, sí. Claro. Y pues la gente también quiere ir a ver qué. Sí, la gente, a ver sí. Qué. Había esos dos sitios tan lindos en Japón, hombre. Todo. Sí. Todo menos ese no fue eso, el bosque, sí. Ese no fue el bosque en el que Logan Paul hizo correcto. Un video de YouTube. Sí, sí, que lo cancelaron y que le cerraron el canal por un tiempo y todo el rollo por ponerse a hacer pendejadas, por básicamente por faltarle al respeto al lugar. Exacto. Tiene una mística muy particular en la cultura por el respeto a los muertos. Y a incitar también a la gente a que vaya cuando realmente pues es un lugar que la gente tiende a perderse mucho porque es muy grande, es muy denso, es muy boscoso. Entonces es como evitemos. Oye, claro, y es más por la historia de las víctimas dentro de ese bosque. Sí, sí, sí. Mm. Y el último, yo si no, aunque hemos pasado por ahí ya, este mito no es tan mito y es el Triángulo de las Bermudas. La gente continúa buscando. Sí, curiosos por ir al Triángulo de las Bermudas, ya sea en barco, porque en aviones, la mayoría de los aviones transitan por ahí y no pasa mucho. Pero sí, es uno de esos lugares también misteriosos, extraños, que la gente quiere ir a conocer. Qué curioso que no haya clasificado en tu lista, por ejemplo, los lugares del Holocausto, por ejemplo, que mucha gente arma turismo hacia allá. Pero eso yo creo que es muy común. ¿Será? Es muy común, sí, la gente va mucho a Polonia, Auschwitz, todo esto, sí, es muy común. Hay un lugar que se llama el Museo de la Esclavitud. ¿En dónde? Creo que es en Alabama. Okay. Dicen que es muy rudo, pero dicen que es un destino que, como van las cosas, seguro va a dejar de existir, lo van a tumbar, ¿no? Sí, no sé, este fin de semana estuve viendo a Ben Shapiro hablando con Ezra Klein sobre ese tema del Smithsonian. Sí. Y mostrando el video ese de Trump que se reportó ampliamente diciendo que iba a acabar con toda la iconografía y todo lo que tuviera que ver con la esclavitud, ¿sí? ¿No? Exacto, y mostró el video de Trump hablando del tema. Y lo que dice Trump es la esclavitud, esto lo dice Trump en el video. No lo estás diciendo, sí. Entrecomillado. Sí, él dice, no, y esto lo dijo Trump completo, dijo: en los museos tiene que estar la historia de la esclavitud. Sí, claro, es que eso es historia. Es parte de la historia de la esclavitud. Claro. Pero tiene que haber un espacio también dedicado a la abolición de la esclavitud, porque eso no está. Ok. Entonces, así como muestran lo malo, muestren también que superamos la esclavitud. El Smithsonian tiene una responsabilidad de montar un espacio donde se hable de la guerra civil y del abolicionismo. No solamente de las leyes Jim Crow y de la esclavitud. Pero y no me parece malo. Me parece que tiene mucho sentido. Hace parte de la historia, totalmente. Eso okay. Me parece que tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Les decía, yo no estoy en contra de que se muestre ese lado de la historia, pero muestran el otro lado. Historia completamente. Cuando se abolió. Claro que hace parte de. Uh-huh. Eso sí. Eso fue como, esta vaina. Siempre, siempre estamos como reportando como a medias, ¿no? Siempre se reporta como a medias, como, ay, este dijo tal cosa, mire. Y es como, espera un momento. Pero sí. Por ejemplo, él sí mandó remover la imagen del esclavo golpeado de los parques nacionales. Sí. Por ejemplo. Y ahí sí no hay una contraparte. Sí, no sé. Habría que. Simplemente lo mandó remover y ya. Eso es lo que reportan los medios. Mm. Pero lo demás no. Es que hay un montón de cosas que están como ahí, como amañaditas. Contexto, sí. Todo como muy amañadito. Pero bueno, ahí está. Destinos inusuales, destinos raros. Sí. Aquí está Macklemore. What? Con Thrift Shop. What? Bad Dreams de Teddy Swims en las mañanas de la X103.9 FM. Ted Sarandos logró un número muy interesante en la maratón de Berlín. Logró terminar la maratón de Berlín con 2 horas 59 minutos y 13 segundos. ¿Ese fue el que se cayó? Ted Sarandos. ¿En serio? No sé. Sí. Okay. Mira. Bueno. Ahí está. Qué bien. La verdad es que Ted Sarandos... ¿Qué le dan a uno si gana una maratón de esas? Nada. ¿Nada? Ted Sarandos es el nombre con el que Harry Styles corrió este fin de semana la maratón de Berlín. Yo pensando para él, era un super multimillonario. Ah, no. Con razón. Yo siempre he tenido esa pregunta. ¿Por qué uno se inscribiría a una maratón que además es carísima, requiere además de un entrenamiento poderoso, si al final no le dan a uno nada? No, solo le dan a uno el hueco para que usted vuelva a inscribirse a otra maratón. Sí, ¿no? Y hay gente que viaja a otros países para correr maratones y todo el rollo, pues es un tema ya más... Es un hobby, Cami. Ah. Ay, es no, un pero hay cosas más baratas. Pero es un hobby, para sí, es un hobby costoso. Los pintar hobbies, mandalas. Pero no. Fíjate que los hobbies suelen tener un costo. Algunos son mucho más elevados que otros, pero pocos hobbies son gratis, muy pocos. Yo creo que todo hobby cuesta plata. Mucha, sí, poquita, media, a pero... A menos que su hobby sea tirarse al pasto a tomar el sol, por ejemplo. Excelente hobby. Sí. Pero, no, señora, pero pues no, eso no es un hobby. No sé hasta qué punto el clouding, califique. Sí, claro no, señora, sí. Eso no es un hobby. Espectacular. No, señora. Pintar mandalas, el, mira. Pero eso te cuesta, porque tienes que comprar no, los lápices, color. Los colores. Por tan, eso, tan, los ya. Marcadores cuestan y el... Pero digamos, eso ya te sirve para muchos años. Es una inversión corta. Poco y ya tienes todo lo joven. Camila. El hobby para 10 años más. No, 10 años no te dura un marcador. Depende cuánto cueste. Cuánto colores, ¿ves? Una carita. El tema de los hobbies, en realidad. Preguntemos eso: ¿cuál es su hobby más caro? No, el tema de los hobbies es que ningún hobby. Rápido. Ningún hobby real. No, eso del clouding o el grounding. Esas... El pisar el pasto. Esa es mi clase de hobby. Es el que yo tenga que estar acostada sin hacer nada. El mío es Frodo. No, el tema de los hobbies es que los hobbies comienzan aficionados y terminan profesionalizándose. Sí. En muchos casos, sí. Como los deportes. Un verdadero hobby. ¿Y si yo leo? ¿Cómo me voy a leer profesional? Imagínate cuánto te cuesta a ti. Ay, el mucha hobby. Plata, ¿ves? Todos los días. Los hobbies son caros por defecto. Claro, pero en teoría el concepto de la profesionalización no significa que debe devolver réditos de alguna forma. En muchas ocasiones pasa. Porque, por ejemplo, entonces si Diana se vuelve profesional leyendo, pues que le entre plata por eso sería el ideal, ¿no? Ella, como profesional sí, de lectura. Ella podría hacerlo. Gracias, claro. Sí. Ella podría hacerlo, entonces, pero no lo ha profesionalizado. No ha alcanzado su estatus de profesional. Sí, bueno, un OnlyFans de pies con libros que se llame Pie de Página. Pues esta Harry Styles corrió la maratón de Berlín en 2 horas 59 minutos y 13 segundos registrado bajo el nombre Ted Sarandos. Ok, o sea, ese es el tiempo. Ese es el tiempo en el que lo corrió, pero no dicen de qué lugar llegó, sí. Veamos. Pudo haber llegado de último, pero la noticia result es... Result place, 2245. Ahora, okay. Harry Styles está en todo lado, menos haciendo música. Exactamente. Ay. 31 años, 31 sí. Canciones en las mañanas de la X. 1999, la canción más exitosa de la X, Baby One More Time, de Britney Spears. Hey, ¿cómo están? Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes, de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la xmasmusica.com.